Lesson 3. Sentence Builder 1. ¿Qué número calza? What shoe size do you wear? Calzo el número 37. I wear shoe size 37. ¿Qué talla lleva usted? What size do you wear? No estoy seguro. I'm not sure. Mi talla es 40. I wear size 40. ¿Le gustaría probarse este suéter? Would you like to try this sweater on? ¿Ya lo atendieron? Has someone helped you? Gracias, solo estoy mirando. Thanks, I'm just looking. ¿Dónde está el probador? Where is the dressing room? Estoy buscando un vestido de noche informal. I'm looking for a casual evening dress.